Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos porque la emisora transmitirá un resumen de nuestra conversación de la semana para que usted sintonice la radio y también tenga, si tiene acceso a la internet, pueda visitar www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar más material adicional para complementar el estudio. Estos audios también estarán allí, complementar el estudio de lo que es estos actos simbólicos que hemos conversado. En Isaías 55:8 quizás refleja un tanto lo que nosotros deberíamos entender en relación a Dios. Exactamente, creo que está claramente dicho ahí. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Uno a veces piensa, ¿qué haría si uno conociera el futuro? Quizás las decisiones, lo que haría, cómo se prepararía, sería muy diferente a lo que es hoy con una visión estrecha de la vida. Porque, ¿qué sabes tú del mañana? Sabes que mañana es otro día, que va a salir el sol, que va a haber aire, que va a haber agua, que a lo mejor si tienes que ir a una actividad, va a haber una locomoción o tu auto. O sea, son cosas que están dentro, pero las cosas que no sabes son los imprevistos, las situaciones que pueden ocurrir. Y tú sabes perfectamente, y nosotros reconocemos que aquí en Chile hemos estado muy tranquilos y de improviso se mueve un poquito la tierra o suben los niveles de agua y se acabó la paz, la tranquilidad y todo cambió. No se acabó el problema, empezó el problema. O sea, empezó un problema que incluso ha durado meses y a veces años para encontrar una real solución. Por eso es que cuando Dios habla de que los pensamientos no son nuestros pensamientos, exactamente porque Él conoce nuestro venir, nuestro ir, nuestro comienzo y nuestro final, y de allí el Señor nos ayuda, nos indica, nos orienta, como lo hizo con este pueblo para sacarlo de ese camino que los llevaba realmente al desastre. Y eso es lo que está apuntando realmente aquí Jeremías con estos símbolos que Dios le permitió que los llevara, los ejecutara, los mostrara, para decir exactamente qué es lo que se debía hacer en realidad y qué cambios en el momento tenían que hacer antes que llegara la destrucción que fue total en realidad. Bueno, creo que una de las cosas que debemos tener claro es que somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para encajar en los planes de Dios, no tratar de hacer que los planes de Dios encajen en los nuestros. Entonces tenemos que tener presente que Dios nos muestra su voluntad a través de su palabra, y nosotros en primer lugar tenemos que conocer esa voluntad. Por lo tanto, tenemos que estudiar su palabra y saber qué es lo que el Señor tiene para nuestra vida, qué desea para nosotros. Y recordemos que sus pensamientos siempre son pensamientos de bien hacia nosotros. Él desea lo mejor, Él desea nuestra felicidad, Él desea que disfrutemos de la vida. Pero somos nosotros los que echamos a perder esos planes, porque tomamos nuestras decisiones equivocadas, y muchas veces, antes de tomar esa decisión, no nos detenemos un poquito a pedirle que Él sea el que guíe las cosas, que Él nos ayude para que podamos abandonar nuestros planes y podamos hacerlos de Él. O si está bien, que sigamos adelante, pero tengamos la seguridad de que Dios está avalando nuestra decisión. Bueno, la verdad que son llamados muy oportunos en este momento y en este instante para cada uno de nosotros de tomar una decisión a seguir un camino correcto, porque si no, ¿hacia dónde iríamos? La verdad, las cosas que Dios siempre nos va a hablar con ternura, con misericordia, con gracia y una gracia perdonadora. Y a veces las circunstancias por las cuales tenemos que pasar son llamados de advertencia a hacer un cambio en la vida, y nosotros tomamos justamente lo contrario. ¿Te recuerdas que en algún momento incluso estudiamos acerca de cómo Jeremías fue maltratado porque decía la verdad? ¿Cómo fue puesto en cepo, no es cierto? ¿Cómo fue repudiado por decir lo que Dios decía? Y a veces no tenemos la capacidad de discernir cuándo un mensaje es correcto y cuándo es incorrecto. Tuvo que sufrir bastante Jeremías, porque incluso lo metieron en una cisterna, y dice que estuvo metido en el barro, Fueron momentos bastante duros lo que pasó, solamente por decir la verdad, por decir el mensaje que el Señor quería que su pueblo escuchara, a fin de poder cambiar, porque el mensaje del Señor: por este camino tú vas al precipicio, cambia de rumbo. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor, eso es lo que le estaba mandando decir con Jeremías. Pero ellos seguían adelante y no hacían caso a las palabras de advertencia, y después cosecharon lo que ellos sembraron. Yo recuerdo el caso de una persona, un misionero que estaba viviendo en Antofagasta, una ciudad nortina, donde hay un lugar que está en la altura, y cuando uno viene de regreso de esa altura, porque hay una iglesia arriba, yo creo que ahora en este instante hay más de una iglesia arriba, bien alto, baja, y con las luces de la ciudad poco se ve hacia adelante, solo se ve una cosa medio oscura, y las luces. Y entonces, mientras trataban de acortar camino, porque se baja por algunos senderos, de improviso se encontró con un señor que estaba regando en sus jardines ahora en la noche, después de un culto, y le dice: deténgase, deténgase, le dice. El camino está cortado, le dice. Entonces, estoy pensando, si esa persona no le hubiese hecho caso, habría caído. Y ellos después dice que revisaron el lugar de día, y efectivamente era un corte en que no sé quién lo había hecho, alguna cosa estaban haciendo, pero no había una señalización. Y era bien complicado también mirar contra luz, venía encandilado por la luz. Claro. Entonces habrían caído y quizás toda la familia no estaría contando esa experiencia. Entonces yo estoy pensando que Dios muchas veces hace estas cosas, coloca algunos elementos, algunas personas, algunas indicaciones, y en este caso él colocó símbolos para que entendieran que el camino donde iban descendiendo, y que parecía tan fácil llevar, los llevaba a una muerte segura. En este caso los llevaba a la esclavitud, ¿no es cierto?, a la separación de sus familiares, a una tierra extraña donde sufrirían por 70 años. Qué triste, pero no volvieron atrás, siguieron, no hicieron caso a la advertencia, y sucedió lo que Jesús les había dicho, o Jehová les había dicho. Cayeron lamentablemente en estas inconsistencias, a tal punto que se desviaron tanto, como decía Jeremías, que ellos hicieron sacrificios que los otros pueblos hacían, deshonrando, pasando a llevar el nombre de Jehová, que los había conducido tan tiernamente desde Egipto hasta esa tierra. Ahora, este escenario que uno ve aquí en realidad muestra el gran problema de la controversia entre Jesús y Satanás, entre el bien y el mal. Y en eso estamos nosotros, y Dios nos va a advertir, nos va a ayudar, nos va a orientar para que salgamos vencedores. A veces nos encontramos con algunas cosas difíciles de entender, pero dejémosle a Dios que las resuelva, y mañana vamos a agradecer por lo que Dios ha hecho por nosotros. Volvemos a hacerle una invitación para que usted visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará material adicional para el estudio de esta semana. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.